su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes amigos. Buenas tardes hermanos. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Una vez más, diciéndoles, advirtiéndoles que... Velaz. Jesucristo vendrá. Tenemos que estar velando y orando. Cristo viene. Sí, Señor, esta es la orden de parte del Señor. Dios les bendiga. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en toda América y en todo el mundo, en los diversos países hasta donde llegamos. Estamos llegando a todos y cada uno de los países de habla hispana de América. Dios les bendiga. Emisoras locales diseminadas en muchos países y también desde aquí, desde los Estados Unidos de América, en onda corta, transmitimos a todo el mundo. Emisoras locales aquí en Houston, Texas. Dios les bendiga. Dios bendiga a ustedes que nos escuchan en Argentina, Santa Rosa, San Luis, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires. Dios le guarde. En Ancash, Chimbote, Piura, Dios les bendiga. A ustedes que nos escuchan también en lo que es Santiago de Chile y nos escuchan en Uruguay, Colombia, en Honduras, Puerto Cortés, Choluteca, Uxlután, El Salvador, Centroamérica, México, Dios les bendiga. Y también, por supuesto, Norteamérica. Esto es Diálogo Pastoral. Cuando menos pensé, él así lo ha dicho. 713-991-5760, cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede llamarnos. Y le recordamos, Centro Evangélico Cristiano es la iglesia que patrocina este programa. Estamos situados en el 9426 de la calle Teléfono, detrás del aeropuerto Hobby. 9426 Telephone Road, exactamente detrás del aeropuerto Hobby, entre la Almida y Lleno ayer por Boulevard. Nuestros servicios viernes y sábados 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Señor, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Eso dice mi hermano Luis Serna. Si usted, hermano, amigo, bueno, pastor, líder de iglesia, desea contactar al hermano Luis Serna, los hermanos pueden hacerlo al 713-779-6493, el ministerio de nuestro hermano Luis Serna, y él con mucho gusto estará dispuesto a ministrar en el lugar donde usted realiza su ministerio. Vamos nosotros, hermanos, a mirar algo en la palabra del Señor. Hoy nos queremos nosotros enfocar en un versículo, o en dos versículos más bien, que aparecen en el libro de Romanos. Hemos estado nosotros en estos días hablando de la importancia de nosotros prepararnos, la preparación que usted y yo necesitamos tener, el nosotros conocer a Jesucristo, el nosotros saber más de Dios, el nosotros estar empapado en la palabra del Señor. Muchas veces nos empapamos, la gente se empapa de doctrina de hombres, se empapa de filosofía, de pensamientos humanos. Tenemos que sumergirnos realmente en la palabra dicha por Dios. Y hay un versículo bíblico que tengo aquí en mis manos, está en el libro de Romanos específicamente, y voy a leer en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero comenzar hablando en este día, específicamente tomando como base este versículo, donde aquí hay dos cosas, aquí hay una cadena de, bueno, no solamente dos cosas, hay una cadena de situación que se proyecta, que se presenta, que es altamente necesaria. Lo primero que nosotros miramos, si comenzamos en una forma deductiva, mirando la última parte del versículo 2, donde leímos, dice que Dios tiene su voluntad. Hay una voluntad que Dios tiene. Y aquí la voluntad de Dios, nos dice el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, donde hemos leído, la voluntad de Dios, dice aquí, es agradable y es perfecta. Obviamente, si Dios es perfecto, y la Biblia nos habla de que Dios es perfecto en todos sus caminos, en Él no hay variación ni sombra, nos habla y nos dice Santiago, Él no es tocado por el mal, por el pecado. Y vemos nosotros, dice la Biblia, que Él habita en las luces inaccesibles. Dios es inerrable, Él no se equivoca, Él es omnisciente. Todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes. Él es todopoderoso, todo lo puede. Y sus caminos son perfectos, sus intenciones son perfectas. Él es el verdadero justo. Todos estos atributos de Dios nos hablan de la grandeza de Dios. Obviamente, ante la grandeza de Dios, la perfección de Dios, pues aquí tenemos descrita su voluntad. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Dios en sí es perfecto. Entonces, no debe de extrañarnos a nosotros que su voluntad sea perfecta. Por lo tanto, andar en la voluntad de Dios, andar en el camino de Dios, conocer la voluntad de Dios, es una de las maneras o la manera más profunda en la cual el hombre puede agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios si no sabe cuál es su voluntad. Por ejemplo, si usted quisiera agradar a alguien que usted conoce y quisiera agradarle con un regalo que usted, al entregarlo, sienta que la persona lo aprecia, pues usted probablemente antes de hacer una gran inversión, ¿qué cosa tan terrible que usted haga una gran inversión en un regalo que le vaya a hacer a alguien, y en el momento en que usted le entregue ese regalo a esa persona, pues sencillamente usted anote la cara de desilusión que la persona haga, o quizás el regalo lo pone en un lado y no lo aprecia? Pues yo estoy seguro que usted se sentiría desilusionado. Asimismo, podemos nosotros mirar, es Dios. En este aspecto, Dios tiene su voluntad. Y antes de usted querer agradar a Dios con lo que usted piense, deduzca en usted mismo que sea la voluntad de Dios, nosotros deberíamos de tratar de conocerla. Y conociendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, entonces agradaríamos a Dios. Aquí la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta. Y no meramente perfecta, sino que la voluntad de Dios es agradable. ¿Qué cosa? Hay gente en el día de hoy que cuando se le proyecta, se le enseña, se le explica la palabra en la cual se revela la voluntad de Dios, la gente al enfrentarse a la palabra que revela la voluntad de Dios muchas veces piensa que es desagradable. No obstante, si usted nota, en este versículo nos dice que la voluntad de Dios no meramente es perfecta, sino también que es agradable. Ahora, esa voluntad que es agradable y esa voluntad que es perfecta, la palabra del Señor nos sigue diciendo. La pregunta que usted hace, ¿cómo puedo yo exponerme? ¿Cómo puedo yo conocer esa voluntad? Yo le voy a decir, conocer la voluntad de Dios es el todo del hombre. Por allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, nos habla de servir a Dios y el temer a Dios. Y allí nos habla específicamente y dice que el nosotros servir, que el temer a Dios es el todo del hombre. El predicador allá en Eclesiastés dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y habla de cómo se dedicó a experimentar con todas las cosas que producían placer, todas las cosas materiales que traían bonanza a la vida y al corazón del hombre. Todas las cosas habidas y por haberla experimentó, para llegar a la conclusión, en el capítulo 12 de Eclesiastés, de que todas las cosas son vanidad, y de que el todo del hombre es obedecer a Dios y temerle. Pues, si ese es lo máximo del hombre, y aquí se nos describe en Romanos 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces a usted y a mí, como criaturas de Dios, nos debería de interesar en conocer realmente cuál es esta voluntad de Dios. Y aquí es donde comienza el problema. Hay muchas personas que tratan de predicarle a la gente diciéndole lo que es la voluntad de Dios. Pero a veces lo que ellos explican que es la voluntad de Dios está plasmada de su propia opinión. Otras veces la persona trata en sí mismo de conocer esa voluntad por sus propios métodos, por sus propios caminos, y no encuentra dicha voluntad. Y en esta tarde yo le tengo a usted una buena noticia. La Biblia es tan sencilla, la Biblia es tan clara. La Biblia, la gente dice, pero es que yo no la entiendo, dice la gente. Es tan sencilla, es tan clara, es tan entendible. Tan entendible como esto que le estoy diciendo. Esa voluntad de Dios, que aquí nos dice, es agradable y es perfecta. Usted puede conocerla únicamente, y aquí viene, dos cosas. Número uno dice, no os conforméis a este siglo. Ahí viene. Hay una competencia que esto que se llama este siglo, que se puede traducir también como este mundo, las cosas de este mundo. En otras palabras, este mundo, este cosmos, este mundo con sus situaciones paganas, con sus situaciones pecaminosas, está compitiendo, quiere competir en una forma directa con las cosas espirituales. Y parece ser que el hombre entonces se encuentra parado en una disyuntiva, en un camino que se divide y no sabe para dónde coger. Por un lado, usted entiende y cree que debe de conocer la voluntad de Dios. Por otro lado, el mundo trata de bombardearlo, de abrumar su mente y su entendimiento para que esa voluntad de Dios no sea conocida. Por eso aquí viene la advertencia, dice, si usted se conforma a este mundo, a este siglo, si usted se conforma a este siglo, esa voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta y es revelada, aunque ha sido revelada, usted no puede percibirla. Entonces, dice, no te conformes. Antes bien, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Palabra transformado, metamorfos. Tiene que haber una transformación del entendimiento. Aquí viene. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí? palabra del Señor aquí, en primer lugar, nos está diciendo que con esta mente carnal, con nuestra mente natural, en la forma en que nosotros percibimos las cosas naturales de este mundo, con este tipo de mente, es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Ahora, aquí es donde viene el punto de los tres. Entonces, ¿qué hago con mi mente? Bueno, si usted estudia Corintios capítulo 2 y capítulo 3, allí nos habla del hombre natural, que es el hombre con esta mente natural, que no puede entender ni conocer las cosas que se han de discernir espiritualmente. Se nos habla del hombre carnal y se nos habla del hombre espiritual. Dice, el espiritual no es necesario que le enseñe, porque el espiritual, dice allí, él juzga, puede juzgar las cosas, y él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? No es juzgado por nadie, sencillamente porque puede discernir, porque por el uso tiene los sentidos, también nos habla Pablo, bien apercibido en las cosas espirituales y puede entender de esta manera la voluntad de Dios. Si usted te nota, aquí se nos ordena ser transformado nuestro entendimiento. Corintios capítulo 2 y capítulo 3 dice, para vosotros tenéis la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo, si usted puede desarrollar la mente de Cristo, desarrollar la mente de Cristo, es pensar como Cristo piensa, mirar las cosas y entenderla como Cristo la mira y la entiende. En ese caso, entonces usted puede entender las cosas espirituales, y entendiendo las cosas espirituales podrá entender la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, tratar de entender la voluntad de Dios. Este es el problema, porque mucha gente no entiende la Biblia. Un montón de gente, usted ha escuchado, nos llama a nosotros y llaman con unas cosas rarísimas que uno mismo se queda sorprendido y usted dice, pero ¿en verdad entenderán la Biblia realmente? Y es que no se puede entender la Biblia, no puedo pretender entender la voluntad de Dios estando conformado, y estoy leyendo, explicando Romanos capítulo 12, versículo 2, conformándome al modelo, al patrón del mundo. No se puede, tengo que ser transformado. Y mi entendimiento, dice aquí, tiene que ser renovado. A medida que soy transformado, entonces viene la renovación de mi entendimiento. Uno de los problemas más difíciles para la gente que acepta a Jesucristo es renovar su entendimiento. Yo quiero que usted note que en Corintios 2 y 3, donde le dije ahorita, primera de Corintios, allí se nos habla del hombre natural y luego del hombre carnal. Usted no pasa de natural a espiritual, usted pasa de natural a carnal. Porque recién converso, recién convertido, hay una lucha por ese entendimiento a las cosas mundanas que se opone al entendimiento de las cosas espirituales que Dios le está dando. Y hay una guerra que se está dando. Obviamente, a medida que usted se renueva, se transforma y su entendimiento se renueva, comienza a comprender y a entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y la cual es perfecta. Por eso, ahora vamos al versículo 1. ¿Cómo, dirá usted entonces, aquí viene la cadena? Número 1, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero esa voluntad no se puede entender ni comprender, ni que yo se la diga, no la va a entender ni la va a comprender, a menos que su entendimiento sea transformado. Y para su entendimiento ser transformado, usted tiene que ser, para que su entendimiento sea renovado, usted tiene que ser transformado. Ahora, la buena noticia es que el Señor nos transforma cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero el que usted sea transformado, note usted que la transformación, ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo, y usted nace de nuevo cuando acepta a Cristo. Ahora, el que usted sea transformado, la transformación por el hecho de usted, o la regeneración, por el hecho de usted haber aceptado a Cristo, le capacita para que usted sea renovado. Pero, no obstante, se da cuenta, hay gente que son transformados, pero tardan mucho tiempo en renovarse. A ello es que se habla en el libro de Hebreos, capítulo 5, capítulo 6, donde dice que hay gente que debiendo ser ya maestro, hay que darle leche de nuevo porque se han hecho torpes, tardos para oír. ¿Se da cuenta? A eso la renovación del entendimiento les llega tarde. Aquí es donde viene el punto. Por un lado, somos transformados por Cristo, pero nuestro entendimiento tiene que ser renovado para entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y poder someternos a ello. Un ejemplo que varias veces yo le he puesto es el ejemplo de Pablo cuando iba a caer preso. Pablo entendía y le profetizaron muchas veces, ¡hey! Así dice Jehová, le va a pasar el hombre, el dueño de este cinturón. Así dice Jehová, grandes pruebas vienen para este hombre. Y le decían, no suba a Jerusalén, no suba, le decían los cristianos. Y Pablo decía, ¿qué hacen ustedes prácticamente oprimiendo mi alma? Si ustedes, yo estoy dispuesto a morir si es necesario por causa de Cristo. Pablo entendió que caer preso, sufrir, padecer, era la voluntad de Dios. Por eso fue. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, nos andamos preguntando y cuestionando, ¿por qué nos pasará esto? ¿Por qué me pasará aquello? ¿Por qué y por qué y por qué? El que tiene su entendimiento renovado, sencillamente conoce la voluntad de Dios, puede dar gracia a Dios por todas las cosas, glorificarle y alabarle y seguir hacia adelante. Ahora bien, somos transformados por aceptar a Cristo. ¿Cómo somos renovados? ¿Cómo se renueva nuestra mente? La Biblia es clara. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, sirviendo a Dios, dedicándonos a la comunión con Dios, al servicio cotidiano, devocional, diario, sincero con Dios, nosotros vamos siendo renovados, vamos cambiando, y se va dando este punto. La transformación nuestra vino cuando recibimos a Cristo, la renovación, a través de este ejercicio, comunión, vivencia, compenetración con Dios todos los días de nuestra vida, hablando con Él, adorándole, orando, alabándole, viviendo con Él, caminando con Él, en comunión con Él. Llega el momento que nos vamos pareciendo a Él y vamos fructificando de su espíritu. Vamos entendiendo las cosas que muchas veces no se entiende y conocemos la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que el caminar con Dios, al develarse la voluntad de Dios, dicha voluntad entonces es agradable y es perfecta. Entonces, de buena gana, nos sometemos a esa voluntad. Disfrutamos caminar con el Señor. Nos apartamos del mundo y el mundo pierde. Ese mundo que se opone a que nosotros entendamos la voluntad de Dios, sencillamente va perdiendo valor ante nuestros ojos. A nosotros mirar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Somos Diálogo Pastoral y las líneas ya están abiertas. 713-991-5760. Usted puede llamarnos y comenzamos. Usted hace su pregunta sobre el tema o cualquier tema que edifique su vida. Ya tenemos llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, hermano, tengo una pregunta para usted. Adelante. La Biblia dice que los niños no se bautizan porque no tienen de qué arrepentirse, ¿verdad? Bueno, la Biblia no dice eso, literalmente. La Biblia lo que dice, lo que nos enseña el que hay que creer primero y luego bautizarse. Okay. Bueno, yo le hago la pregunta porque mi hijo tiene 2 años y medio, ¿verdad? Bueno, yo como pastor no bautizo a un niño de 2 años, ni de meses tampoco. Hay iglesias, oiga bien, hay iglesias que bautizan niños protestantes y lo hacen porque son iglesias que siguen la doctrina del pacto. en la doctrina del pacto, ellos enseñan que la circuncisión del Antiguo Testamento fue cambiada por el bautismo, y por eso lo hacen. Yo no enseño, ni creo, ni predico la doctrina del pacto. Por lo tanto, yo enseño, creo y predico que primero hay que creer, como dice la Biblia, y luego se bautiza como una identificación. Ok, pero yo quería llegar a otro punto. Bueno, ya le dije, hermano, usted me hizo una pregunta, ya yo le dije. Ok. Dios le bendiga. Sí, porque no vamos a alegar a esto y aquello y lo otro. La pregunta fue hecha con toda honestidad y franqueza, yo la he contestado. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral, línea libre, abierta. Usted puede llamarnos. Él ya no tardará con poder y gloria. Y este canto es el canto que más se oye y se conoce en Houston. Se llama Velat. Quien lo canta también se conoce, mi hermano Luis Serna. Le voy a dar el número de mi hermano Luis. Usted puede llamarlo. Obtener este canto, qué sé yo, invitarlo. 713-779-6493. Se lo da bendición. Línea libre. Y usted nos llama, una llamada más por aquí. Buenas tardes. El Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermanito. Mire, yo tengo poco el evangelio, pero le hago esta pregunta porque no la entiendo, no sé qué contiene. ¿Qué es la palabra agape? La palabra agape es la palabra amor, es una palabra griega. Amor en griego se dice agape. Agape, agapón, agapao. Son diferentes expresiones verbales de la misma palabra y eso significa amor. ¿Ok? Oh, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. No sé yo si le puedo hacer una pregunta acerca de la salud en este momento. Adelante. Mire, a mi hijo tiene 16 años. Ayer me le detectaron asma. Y yo mi pregunta es que si él puede tocar animales o no. Bueno, yo creo que a este punto ya su médico debía haberle dicho. Su médico debió haberle dicho. Ajá. En el caso de el asma viene generalmente por reacciones alérgicas. Hay gente que son alérgicos al polen, al polvo, a pelos de animales. A veces los animales tienen ácaros, tienen ciertos animalitos. A veces en la sábana incluso hay ácaros. Y la gente que son alérgicos a eso. Entonces, su médico alergólogo, pues probablemente debió haberle dicho qué debía de hacer y qué no debía hacer. También el asma es hereditaria. Hay situaciones del asma donde la gente lo hereda. ¿Ok? Con eso le digo todo. Su médico debió haberle orientado. No me dijo nada y bueno. Pues nadie de la familia padecemos de asma. Bueno, entonces habría que ver con su alergólogo a ver qué está pasando por allí, si es un proceso de alergia y a qué es alérgico. Mientras tanto, no permito que hermana, su médico debió haberle orientado y a ver qué le puede dar alergia, ¿ok? Bueno, Dios muchas le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Gloria aparecerá a todos aquellos que le trasmataron, los que se burlaron. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga en esta hora. Quería hacerle una pregunta médica, hermano. Hermano, vámonos a la pregunta bíblica mejor, porque hoy no tengo deseo de contestar preguntas médicas. Quiero entrarle a este tema que hemos estado hablando. ¿Ok? Ok, yo le Dios me la bendiga, mi hermana. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Haga su pregunta bíblica. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta muy importante. No sé si puede hacerlo esto o no. Mire, yo tengo una pregunta sobre... Nosotros somos cristianos por 20 años. Ajá. Entonces, mi pregunta es esta. Nosotros tuvimos hace poco, mi esposa y yo, una confrontación porque ella la tentó el diablo. Entonces... ¿La tentó el diablo o le fue infiel? ¿Perdón? ¿Le fue infiel? Exactamente, okay. Pero no tuvo... Ok, no vamos a entrar en detalle. Ok, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué es lo que puede hacer un cristiano? En este caso... este caso, junto con su pastor, sentarse y averiguar cuál fue la razón. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué pasó eso realmente? Y analizar cuál es el punto, dónde estuvo la debilidad. Y después de hacer ese análisis, entonces, pues la persona culpable, arrepentirse, analizar en el matrimonio qué es lo que está pasando en ese matrimonio, dónde ha estado la decadencia en ese matrimonio, y siempre hay lugar para el perdón y la reconciliación, si el que falló quiere pedir perdón y quiere reconciliarse. Yo sé que es duro, pero el Señor nos manda a perdonar. Ahora, si la persona que falló dice, sabes que yo no quiero volver contigo, yo me voy, y se metió con otro y se fue con otro, entonces en este caso, después de usted de esperar y tratar de conquistar su matrimonio, y no se da, y usted sea inocente de esta situación, se aplica lo que dice Mateo 5:32 y Mateo 19. Okay, pero eso tiene que sentarse con su pastor, y su pastor debe de ayudarle en esta situación, porque para eso están los pastores. Ok, pues muchas gracias. Dios le bendiga muchísimo a usted. Amén. 713-991-5760, línea libre. Llame. Aparecerá a todos aquellos que le trasplantaron. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno, no había nadie. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Nuestro servicio aquí en Centro Evangélico, viernes y sábados a las 7:30. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hemos estado hablando, o estamos hablando en el día de hoy, sobre la transformación de nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Hemos hablado de que somos transformados cuando aceptamos a Cristo. Hemos hablado de que esa transformación de nuestra mente, nuestro modo de pensar, cambia cuando nosotros estamos en comunión con el Señor. Podemos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios le bendiga, buenas tardes. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Ah, hermano, mi pregunta es, ¿usted piensa que hay que fariseos se convirtieron al Señor o que creyeron en él? Bueno, Pablo era fariseo, con eso le digo todo. Pablo era un fariseo y se convirtió al Señor. Vemos nosotros que la Biblia en los evangelios nos dice que muchos de los fariseos creyeron en él. Nicodemo era un fariseo y Nicodemo era creyente. Después de hablar con Jesús, él creyó. Lo vemos que él fue junto con José de Arimatea quien enterraron a Jesús. Y se habla de que él era seguidor, creyente. Muchos de los fariseos creyeron. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Y de los escribas y de los gobernantes de Jerusalén y de los sacerdotes, muchos creyeron en Jesús. 713-991-5760. De Pablo se dice que Pablo era, dice Filipenses, hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, dice, irreprensible. Guardaba la ley el hombre y perseguidor de la iglesia. 713-991-5760. Síganos llamando. Línea Libre. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en Cuba. Nos están escuchando en la isla bonita de Cuba. Todo el Caribe está bañado a través de KBOH, Voz de Restauración. Desde el sur de California transmitimos con un poderoso transmisor y llegamos a todos los países del mundo. 713-991-5760. Pelán, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le están... Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿no puede dar una oración? Fuera del aire lo pongo y oran por usted, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Línea 2. Ok. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, el aceite de la unción que se usaba en el Antiguo Testamento, ¿es el mismo que se usa hoy en día en las iglesias? No, en las iglesias usamos aceite de olivo, aceite de maíz, aceite canola, aceite de lo que sea. El aceite de la unción, hay un aceite allá en el Antiguo Testamento que con el cual se ungían los sacerdotes, que hay una prohibición allí. Dios prohibió que se duplicara ese aceite. Por ahí hay gente que lo anda duplicando. Y la Biblia dice que Dios cortaría de su pueblo al que duplicara ese aceite y al que se pusiera a usar ese aceite. Hay que tener mucho cuidado. La palabra del Señor nos habla en Santiago. Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite. No dice qué tipo de aceite. Uh-huh. Así que es un acto de fe. Ok, hermano. Ok. Dios me lo bendiga mucho. Llamada, no había nadie. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, hermano. ¿En dónde cabe en la iglesia neotestamentaria el ministerio de lo que es la alabanza y adoración? No es mencionado entre los 5 ministerios. Bueno, en primer lugar, le voy a decir que en el día de hoy en la iglesia no existe 5 ministerios. Existen 3. Porque el ministerio apostólico y el ministerio profético eran ministerios transitorios. Fueron transitorios hasta que el fundamento que era la palabra de Dios fuera puesto. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobre edifica. Pastores, evangelistas y maestros sobre edifican en el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2. Ahora bien, habiendo dicho esto, la palabra ministerio es un derivado de la palabra diaconía, de la palabra diáconos. Es un diácono, hay 4 expresiones: diáconos, liturgio, uperetes y dulos. Eran 4 palabras que significaba esclavo del griego. Entonces, un diácono es un esclavo en el griego. Y la palabra administrador, la palabra ministro, la palabra ministrar se deriva de la palabra de la palabra diaconía, la cual nos habla de servicio, un servidor. En base a eso, el que canta es un servidor, como el que recoge la ofrenda, como el ujier, como el que hace el trabajo, servimos. Pero fuera de eso, fuera de ese tipo de servicio, en el Nuevo Testamento no aparece el canto como ministerio. Sí aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos nosotros que habían los levitas que se dedicaban, algunos a la música, otros con los instrumentos, otros se dedicaban al canto, eran cantores y estaban al servicio del templo, a la administración de la alabanza. Entonces sí aparece en el Antiguo Testamento como un ministerio, como un servicio. Sí. En el Nuevo Testamento no aparece. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga mucho. Llamada, no había nadie. 713-991-5760. Quiero ser coronado por tu gran labor. 713-991-5760. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hello. Hello. Mi pregunta es... Si le baja el radio, le ayudo. Si no, no. Ok. ¿Por qué si usted es pastor, por qué le niega oración a alguien? A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué si usted es pastor, por qué le niega oración a alguien? Este programa no es para orar por la gente. Este programa es para enseñar y este es el objetivo de este programa. Hay otros programas y usted puede saber que después de este programa viene un programa de oración donde se ora por la gente. El objetivo de este programa, y ustedes tienen que respetar eso, es enseñar y aclarar dudas, no orar por la gente. Ok, gracias. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta que hacerle y le voy a explicar por la radio, por favor. Adelante. Hoy en día hay muchas denominaciones o algunas que predican cosas que no son bíblicas, más bien dicho, apostasía, pues. Y en muchas de estas iglesias se está diciendo, hermano, aquí está la presencia de Dios, o Dios está aquí. ¿Qué podemos pensar? Lo primero que yo le voy a decir es que Dios no se presta a donde hay apostasía, a apoyar apostasía. Si en verdad hay apostasía o hay herejía en una parte, no importa que el predicador grite a los cuatro vientos, Dios está allí, Dios no está ahí. Ok, en cuanto a apoyar lo que se esté haciendo. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. Quiero saber yo por qué en la Biblia se hablan de dos bautismos. Ya en nombre de Jesucristo y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo he investigado en la Biblia. Bueno, nombre de Jesús es autoridad. Ok. Punto. Y el nombre de Jesús no niega Mateo 28:18. Sí. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quería hacerle dos preguntitas. ¿Por qué Israel prefirió colocar la mano derecha sobre Efraín, siendo el hijo menor de José? Bueno, ahí el por qué lo hizo, yo no lo sé. Realmente es lo mismo. Vemos nosotros que en el caso de Saúl y Jacob, ocurrió casi lo mismo, aunque de una manera diferente. Pero acuérdese que Jacob era profeta. Uh-huh. Y cuando hizo esa acción, él estuvo profetizando. Entonces, Dios lo estaba usando y lo estaba guiando a hacer eso. ¿Por qué lo hizo? Quizás, si usted nota la profecía que dio, él dijo lo que iba a pasar con cada uno y en verdad ocurrió. Entonces, probablemente Dios lo estuvo guiando para que lo hiciera de esa manera. Uh-huh. ¿Te puedo hacer otra pregunta? A ver. En cuanto al sexo en el matrimonio, ¿es válido hacer todo? Cada quien dice la Biblia, con eso y sin irnos muy explícito. Cada quien dice tener su mujer en santidad y honor. Okay. Muchas gracias, pastor. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, el Señor le bendiga. Amén. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre redención y justificación? Redención y justificación. La palabra redimir es comprar. Prácticamente cuando en el mercado de los esclavos, cuando había esclavos, dice que el familiar cercano en el pueblo de Israel tenía que ir a redimirlo. Tenía que ir y comprar a ese familiar que había caído en desgracia y lo compraba. Jesús nos redimió, en otras palabras, nos compró, nos sacó de donde estábamos, que nosotros no podíamos salir por nosotros mismos. Ahora, justificación significa declarado no culpable. Son dos cosas diferentes. Él nos redimió y nos justificó. En otras palabras, nos limpió. La culpa que nos metió, la deuda que nos metió en esclavitud, Él la pagó y por lo tanto pudo redimir. Te agradezco, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Llamado. Adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Mire, yo siempre lo escucho, ¿verdad? Y como trabajo, como ruletero en un taxi, se monta mucho tipo de personas. Y hace poco se montó una persona que profesa la secta unitaria. Pero ¿cómo se atreven ellos a condenarnos y a mandarlo a uno al infierno de una manera tan tan categórica? Porque dice que si uno no profesa lo que ellos están creyendo, nosotros estamos irremediablemente perdidos. Ahora, la pregunta, hermano, aquí que yo me hago es, mire usted, ese tipo de sectas que obran de esa manera, pues prácticamente le están haciendo un desfavor al evangelio. Imagínese usted, vamos a poner por un ratito, por un breve minutos, que en verdad esa gente tenga razón. Vamos a ponerle esto. Si esa gente, lo que ellos enseñan es la verdad y tiene la razón, entonces el evangelio sería el fracaso más grande del mundo. Porque imagínese usted, en todas las generaciones, y solamente esa gente que practican eso, como ellos lo dicen, son los salvos. Entonces al cielo van a ir solamente 3 o 4 gente. Y la Biblia nos dice que los salvados serán, habrán salvado millares de millares, millones de millones de salvados. Habrán muchos perdidos, como la arena del mar. Pero, dice, vi una gran multitud de todos pueblos, naciones y lengua. Así que, si esa gente, ellos tuviesen la razón, entonces Cristo, hermano mío, falló en morir, porque la gran mayoría de la gente no lo sigue a ellos. Amén. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Te bendiga, buenas tardes. Adelante. Te quería hacerle una pregunta, ¿qué es la diferencia entre el alma y el corazón? Mire, vamos a poner esto de esta manera. Cuando la Biblia habla de corazón, se está hablando de el sentimiento, no se está hablando de la pompa que nosotros tenemos, blutup, blutup, blutup en el pecho. Acuérdense que se habla de corazón porque nuestro corazón, la pompa que tenemos en el pecho, responde a los estímulos sentimentales. Si usted está asustado, se acelera. Si usted tiene miedo, reacciona de una manera. Por eso se le llama, mi corazón desfalleció. El corazón, hay gente que dice que ama con el corazón, en fin. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en la Biblia de corazón y alma, son cosas que son sinónimas, aunque el alma, cuando hablamos de alma, abarca mucho más términos que el mero corazón. ¿De acuerdo? Cuando dice corazón, estamos hablando meramente de cosas sentimentales. Cuando hablamos de alma, no meramente estamos hablando de sentimientos, también estamos hablando de conciencia, estamos hablando de discernimiento de ciertas cosas en nuestra capacidad intelectual, estamos hablando de inteligencia, en fin. Pero corazón es parte del alma en este aspecto. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta un poco a los ministerios lo da el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Efesios. Así es. Ok, ¿dónde puedo yo saber o dónde puede un hermano saber cuando verdaderamente ya tiene un llamado de parte del Señor? Número uno, si usted estudia la Biblia es clara. Número uno, obviamente el hermano que es llamado, él mismo sabe que Dios lo ha llamado, está convencido que Dios le ha llamado, pero también la iglesia está convencida de que Dios ha llamado a ese hermano. Prueba de ello es Pablo. Pablo fue llamado por el Señor. La iglesia al principio no lo aceptó en Jerusalén, problema. Pero luego, 14 años después, cuando la iglesia de Antioquía, Bernabé fue y trajo a Saulo y lo llevó a la iglesia de Antioquía. Y en Hechos capítulo 13 dice que el Espíritu le dijo a la iglesia, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le he llamado. En otras palabras, Dios llama, pero la iglesia confirma la comisión. Entonces, aquí están las dos cosas, los dos elementos. Exactamente, ahí es donde tiene que haber una palabra, como se puede decir, de parte del Señor, confirmando la... Bueno, no meramente una palabra, puede haber una palabra, pero también comenzamos a ver que esa persona que Dios ha llamado comienza a decollar con dones, que tiene que ver con el ministerio. Frutos. No solamente los frutos, dones que tiene que ver con el ministerio, comienza a evangelizar, su fruto permanece, comienza a hacer cosas donde la gente se da cuenta que esta persona tiene un ministerio. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, en 5 minutos desaparecemos. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Solamente una pregunta. Observación, pregunta. ¿A qué se deberá, hermano de León, tanta movedera de gente en las iglesias en este tiempo? ¿Movedera a qué se refiere usted? O sea, que llegan un mes a una congregación y no les gustó, se van para otra, y son cantidades de gentes cristianos. Bueno, vamos a analizar esto desde varios puntos de vista para ser justo. Número uno, hay gente que se mueve justificadamente. Vamos a comenzar por este punto. Por ejemplo, hay gente en una iglesia donde se tolera el pecado, en una iglesia donde no se predique la palabra, en una iglesia donde el pastor ande chueco, obviamente los hermanos tienen que moverse. Exacto. Okay, ahí está justificado. Ahora, si el pastor no anda chueco, si es un buen siervo de Dios, y si es serio y predica la palabra, y no apapacha el pecado, la gente no tiene que moverse para ninguna parte. Exacto. Ahora, hay gente que cuando se le predica la palabra y el pastor es serio y se le hace las cosas como Dios manda, hay gente que no tolera eso, porque, como dice Pablo a Timoteo, son gente con comezón de oír que no van a sufrir la sana doctrina. Y por lo tanto, andan brincando a ver dónde se acomoda. Exacto. Entonces son los dos extremos mirando la moneda de las dos caras. Sí, porque fíjese, pastor, que ese es uno de los problemas serios porque hay tanta confusión en este tiempo. Mire, la gente recibe un poquito aquí, se va otro poquito para allá, que al final no saben ni lo que creen, hermano. Pasa como los niños, si un niño usted tiene la casa y anda comiendo por el vecindario, en cada esquina se come un plato, cuando viene a ver, se da una indigestión y no se sabe cuál fue la comida que le hizo daño. Exactamente, hermano. Que Dios nos ayude, hermano de León. Que Dios nos ayude. Dios me le bendiga a usted, mi hermano. Bendiciones. Amén. 713-991-5760. 2 minutos y desaparecemos. Se quedará a medianoche, aparecerá. El que esté velando lo llevará. Vamos a diálogo pastoral, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿en la Biblia hay profecías que hablan acerca de Estados Unidos? No. ¿Sabe? Hay unos hermanos que están enseñando que en el libro de Apocalipsis, no, que donde habla de la condenación de la Gran Ramera, no, se refiere a Estados Unidos. N.O., Gran Ramera y la Iglesia Católica. Todos los reformadores incluso hablaron de la Iglesia Católica como Gran Ramera. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Ah, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir letrina? ¿La palabra qué? Letrina. La palabra letrina es baño sanitario. Es aquella casita en los ranchos de nosotros que la hacían afuera con un hoyo en la tierra. Ok, gracias. Dios le bendiga. Velan, el día no tardará. Con poder y gloria aparecerá. Somos a Diálogo Pastoral. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final. Se lamentará. De nuestro programa en el día de hoy. Bueno, vamos a ver esta última llamada, 30 segundos llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, yo quiero saber, ¿hoy en día existen los esclavos? Bueno, en Sudán los musulmanes están agarrando a cristianos como esclavos. La esclavitud en el día de hoy está abolida en el mundo entero, pero hay gente que en pueblos que esclavizan todavía a la gente. Es ilegal, pero hay gente que lo hace. Amén, ¿okay? Hermano, gracias. Dios le bendiga. Será Dios mediante hasta mañana. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor.